la esquina. Un demonio, la Babilonia te aniquila. Hablando con gran perfección, crueldad es la conexión de mi voz. Lo más extraño es lo que traigo yo. Siempre sacando de lo crudo, oculto lo oscuro, bajo tierra. No esperando que vengan por mí los duendes de la noche. Practicando magia negra, dentro de mi templo no hay quien nos detenga. Amenazas, muerte, odio y rencor. Escuchen pendejos lo que presento en hardcore. A ver de dónde te agarras ahora. Buscaste dentro del rap y no encontraste la victoria. Amenazas, muerte, odio y rencor. Escuchen pendejos lo que presento en hardcore. A ver de dónde te agarras ahora. Buscaste dentro del rap y no encontraste la victoria. Puedes pensar que te hablo de mierda, podrás creer, podrás simular caer, pero ya no te perdonaré. Es más, te aplastaré con mis palabras. Aquí en el lado oscuro no existen abracadabras. Nada de pandilleros, no quiero que seas el esclavo, ni tampoco quiero yo estar esclavizado. La natura, me elevas las alturas. Es que no cabe ninguna duda, las bases duras son típicas de nuestro templo, y con el pasar del tiempo se hace más oscuras. Perdiciones acá, mira, escucha cómo suena, te envenena. Yo siente el odio que la bestia ya está sonando fuerte a través del sonido. Ponte tapones que meteré mucho ruido. Vente para acá muy rápido, que estoy destrozando los polluelos. Apresúrate, que se pone bueno este duelo. Que se pone bueno este duelo. Amenazas, muerte, odio y rencor. Escuchan pendejos lo que presento en hardcore. A ver de dónde te agarras ahora. Buscaste dentro del rap, pero encontraste la victoria. Amenazas, muerte, odio y rencor. Escuchan pendejos lo que presento en hardcore. A ver de dónde te agarras ahora. Buscaste dentro del rap, pero encontraste la victoria. Sí.